Nosotros tenemos claro que somos la provincia de Malvinas, somos la provincia de la Antártida, somos la provincia del gas y el petróleo, somos la provincia de la industria tecnológica, la más desarrollada del país, somos la industria textil, plástica y química, somos también la obra pública y la construcción privada, somos también la economía del conocimiento, somos los comercios y las pymes y las grandes industrias, somos los trabajadores y las trabajadoras, somos gente de paz los fueguinos y las fueguinas, somos gente de bien los fueguinos y las fueguinas, somos gente que miramos para adelante a pesar de las dificultades, somos gente que somos solidarios. Esa es nuestra provincia y esa es la provincia que ganó hoy. Por eso hoy tenemos que celebrar, porque no ganó una fórmula ni un partido. Ganamos todos y todas las fueguinas porque pasamos juntos los peores momentos y vamos a estar juntos en los mejores momentos que se vienen para la provincia.